ahora, ya mismo, estamos en el aire de Radio Semilla, después de un inconveniente, porque acá se había cortado la transmisión, porque quedó abajo la transmisión. Y sí, cuatro pisos, subir, y la transmisión dijo más, sí, no subo nada, me quedo abajo. Exactamente, y hoy vamos a hacer un programa raro, ya que todo se complicó, lo vamos a hacer más complicado, ¿quiere? Más complicado, dele. ¿Queremos algo complicado? Sí, queremos. Sí, queremos. Sí, sí queremos. Sí, queremos. No digas si se puede porque me hace acordar a gente que infla globos al pedo. Así que no hinchemos las pelotas. ¿Cómo anda, Marcelo? Muy ando buenas tardes. De 10 no pego ni una, pero ando. Claro, eso es lo importante. ¿Sabe que este programa está hecho por personas que solo le cuesta vida? Sí, eso y también sabía. Nos cuesta tiempo. Somos porque... nosotros. Tiempo. Porque hace como media hora que teníamos que haber empezado, ¿no? Y sí. Yo quiero decir, si tenemos gente escuchándonos que estuvo esperando de las 2:30 como habíamos prometido, queremos pedirle disculpas. Queremos decirle que los cuatro pisos por escalera que tuvimos que subir nosotros, después ir a buscar la transmisión que la habíamos dejado abajo, cuesta aparte mucho. Aparte estaba pesada, ¿viste? Uy, qué pesada que es esta transmisión. Y las escaleras son re largas para subir. Exactamente, pero nosotros no estamos solos. Kevin, que es el que habla de atrás, Marcelo y yo. Vino con nosotros el hombre de José C. Paz, el hombre zurdo. Que viene en bicicleta desde allá. 80 kilómetros pedaleando. ¿Cómo andan, queridos oyentes? Acá estoy. Muy buenas tardes, Cristian. ¿Cómo está? Comunicación. ¿Cómo anda? Bien, bien. Joder, qué piernas que tiene, ¿eh? Porque la verdad que hay que bicicletear de allá. Sí. Otro hombre que ha venido, pero casi a cuidarme, podría decir yo. El señor Gustavo Vildosa. Hola, hola, oyentes. Muy buenas tardes. Agradezco que nos estén escuchando todos. Y también vino el señor Tian, o ¿cómo le decimos? Cristian, el otro Cristian. ¿Cristian de Lugano? ¿Usted es el famoso Cristian de Lugano? Famoso, no, popular. Popular, nacional y popular. Hábleme más fuerte porque lo estoy escuchando bajo. Bueno. El otro le aplaude la cabeza. No le haga así, creo que suena hueco. Acá estamos, queridos oyentes. Ay, sí, qué linda voz que tiene, Cristian. Pero, bueno. pero no es como la mía. No. también vino Carlos, ¿no? Hola, ¿qué tal? El hombre de Liniers. El hombre de Liniers. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Esperando disfrutar esta tarde con compañeros acá. Sin romper el micrófono, ¿cierto? Claro, sin romper el micrófono. Y trajimos a un señor importado, al decir de la ministra Bullrich, un extranjero. Sí, el señor Claudio Echazú. ¿Cómo le va, Echazú? Yo soy salteño, me va muy bien, pero yo soy de Salta, no soy extranjero. Y bueno, pero la ministra dijo que Salta no era Argentina. ¿Se acuerdan que dijo? Está re loca. Dijo que va a ser un país aparte. Claro, dijo que la droga no había entrado a la Argentina porque la agarramos en Salta. Señora ministra, Salta es Argentina. Y por último, ella, el sol. No, tenemos dos soles hoy. El sol mano de tijera se quiso rascar un ojo y quedó mal. Entonces tenemos otros dos soles. La señorita Denis de Mar con los controles. Hola, hola. Pero siempre arrancamos. Y en el estudio mayor de Radio Semilla, ella. Hola, oyentes, ¿cómo están? En este día convulsionado. Bueno, esperemos tener un buen programa. ¿Qué tenía mucho fiebre que convulsionó? Sí, frío, nervios, calor, frío, una mezcla de... Le agarró fiebre, sensaciones. 40, ¿sabes cómo quedaste, no? Empezás a convulsionar seguro. Yeah. Y encima ahora que cuesta, ¿viste? Bajarlo con el ibuprofeno está caro. Está caro. No hay más remedio gratis para nadie, ¿eh? Habrá que los paños de agua. Macri, hace las cosas como tienen que ser, porque si no, te vamos a deportar del país. Volvemos al hielo en las muñecas y en los tobillos para bajar la fiebre, ¿eh? ¿Quiere que le diga una cosa? Estamos también así medios raros porque nos prometió Ángela que va a venir a visitarnos. ¿Ángela Leiva? No, Angela Merkel. Iba a ir a... Merkel, dije, ¿eh? No, sí, no se equivoquen. Porque fue a ver a Mauricio a la casa de gobierno hoy, por eso cerraron todo el centro, que un país sitiado. Casi 20 cuadras donde nadie puede entrar ni salir, no pueden pasar auto. Cerraron el Metrobús, porque viene Ángela. Y Ángela me llamó anoche a casa y me dice, estoy viajando a Buenos Aires. Vas a estar en La Semilla, voy a visitarte. Digo, acá estamos, Ángela, vení, que algo vamos a hacer. Ángela viene de Alemania, ¿no? Sí. No lo ocupiste, ¿no? Alemania está por tener elecciones este año. ¿Cómo nos ganaron el mundial? Sí, no, ni me hable, no, ni me hable. Ni todo me mal con Alemania. No, no nos ganaron, nos robaron. ¿Saben que no, hoy se... bien el penal de Higuaín que no se lo cobraron? Juan, pero si no vamos a estar fiando por penales y no por la calidad de la jugada que puedo hacer. La hablando, tendría que haber hecho así uno igual, ya pasó. Sí, no nos engranemos. No, engranada nada. Escúcheme una cosa, ¿sabe que hoy se cumple aniversario 27 años de algo? ¿De qué, Daniel? 8 de junio es hoy. ¿Qué, su cumpleaños? Sí. No, hoy cumple 27 años la apertura del Mundial de Italia en el Giuseppe Meazza. Donde Argentina, Italia 90, ¿no? Año 90, donde Argentina es subcampeón, perdiendo la final con un penal bastante dudoso que el árbitro Codesal le dio a la Argentina. Primera vez en la historia que en una final de mundiales le expulsan dos jugadores a Argentina, que fue a Luis Pedro Monzón, jugador defensor de Independiente, y al Galgo de Sotti, jugador de Talleres de Córdoba, ¿eh? O Instituto de Córdoba, no me acuerdo, uno de los cordobeses. Impresionante, ¿eh? un campeonato donde Maradona, jugando en el Napoli, la estaba rompiendo, y donde Goicochea se atajó miles de penales. Bueno, Daniel, yo tengo información del nuevo entrenador de la selección argentina. Sampetroli. No, Sampaoli. Ah. Confirmó el equipo que enfrentará a Brasil en su debut. Y tengo los titulares que van a jugar contra Brasil. ¿Y la hoja de ruta? ¿Y quiénes van a jugar contra Brasil? ¿Lo tiene ahí? Sí. ¿Quién es? Sergio Romero, Nicolás Otamendi, mira, Jonathan Maidana, Gabriel Mercado, José Luis Gómez, Luca Viglia, Ever Banega, Ángel Di María, Paulo Dybala, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. ¿Usted está de acuerdo con esa selección? Falta Mache, para mí falta Mascherano, sin duda. ¿Usted está de acuerdo con esa selección, Marcelo? ¿Y Agüero? ¿Usted está de acuerdo con esa selección, Cristian? Me gusta la selección, sí. ¿Usted le gusta a Carlos esa selección que leyó Kevin? Sí, me encanta. ¿Usted, Gustavo, le gusta esa selección? Sí, está bien. ¿Usted, Cristian de Lugano, le gusta esa selección? Y falta Tevez. Bien. ¿Y Gago? Y Gago también. ¿Usted, Malena, está de acuerdo con esa selección? Me gusta. Creo que faltan algunos jugadores. Yo pondría... al Icardi y a Tevez. Quiero decir que Icardi está lesionado, está en la nómina, pero está lesionado y además está escribiendo en el Instagram todo el tiempo con la mujer de Poroto Cuero. ¿Qué tiene lesionado, Dani? ¿Eh? ¿Qué tiene lesionado? Lesionado el izquierdo. ¿El izquierdo? El muslo posterior izquierdo. Sí, duele, es mal doloroso. Pensado. No. Denis, ¿está de acuerdo con esa selección? Y yo soy de Boca. Denis dice que es del Rojo y que faltan jugadores. Yo, mi selección sería... Viva Riestra. Riestra es una calle, flaco. ¿Quién conoce a Riestra? Riestra es una calle. No, el Deportivo Riestra. Es una calle. Está en la B Metropolitana. Está por subir a la B Nacional. Aguante Yupanqui. Escúcheme, le decía, para mí falta Campaña, ¿sí? Tagliafico, Bustos, Figal y Sánchez Miño, Rigoni, el Torito Rodríguez, Herbiti y Benítez, Barcos y Gileotti, para que eso sea una selección de verdad. Todo el equipo Independiente. Y no sé, pero hay que decirle a mi hermano. ¿Sabe los años que hacía que no podía decir un equipo Independiente de corrido? Y ahora lo dice porque perdió contra Boca y pero se fue un mal, accidente, ¿no? tenía que pagar la deuda de la AFA. Tenía que pasar, no tenía que pasar nada. Tenía que pasar la deuda. Ganamos 3-0. Sí, ponele. La AFA es nuestra ahora. Ustedes ganaron ese partido y la AFA es nuestra. Igual, ahora River va a perder, vas a. No sé nada. Bueno, señores, vamos a empezar con este programa. Programa 28 de Habemus Radio. ¿A quién le quiere dedicar el programa a usted? A Boquita. ¿Usted a quién se lo quiere dedicar? A todos los oyentes. ¿Usted, Cristian, a quién le quiere dedicar el programa? Yo se lo quiero dedicar también a Boca, porque podemos salir campeones este fin de semana. ¿Usted dice? Sí. ¿Usted, Kevin, a quién quiere dedicarle el programa? Al Deportivo Riestra. Ahora se enganchó con eso. ¿Usted, Cristian, a quién? Cristian de Lugano, ¿a quién le quiere dedicar? Yo quiero dedicar al Piti, que está internado, es mi ídolo de la musicalmente, y bueno, se cayó de la moto, está internado, y bueno, se lo dedico a él. ¿Nos va a contar después qué pasó? Después le cuento bien. Muy bien. Carlos, ¿a quién le quiere dedicar el programa? Yo se lo quiero dedicar a mi hermano, querido abrazo. ¿Querido abrazo, dijiste? Sí, muy buen abrazo. ¿Qué, cumpleaños? No, pero mi hermano más querido. ¿Malena? Es su único hermano. Es el único hermano, lo que debe ser, ¿no? No, es el único hermano. Ah, bueno. Es el más querido. Pero es el más querido. Es el que se le da abrazos. Igual estuvo bien porque no dijo el nombre, dijo a mi hermano, el más querido, que podría ser cualquiera de los 8 que tiene. Tal cual. Bueno, yo se lo dedico a los músicos nacionales para que puedan tocar libremente en nuestro país y a toda la gente que tiene ganas de escuchar una banda de música para que pueda elegir la banda que quiere tocar. Por ejemplo, ¿no? Que no nos olviden. Yo se lo quiero dedicar a Eva Analía de Jesús, conocida como Iggy, por su fanatismo con el arquero de Colombia, Higuita. René Higuita, quien se encuentra. ¿El escorpión, Dani? Exactamente, quien se encuentra detenida por asesinar o matar a un violador que la intentó violar solo por el hecho de que es lesbiana. ¿Sí? A Iggy la trasladaron al penal de Magdalena. Una jueza resolvió, mientras le dan la prisión domiciliaria, que vaya a un penal de Magdalena. Esto creó bastante bronca, bastante enojo en la familia que vive muy lejos de Magdalena y tiene que viajar a ver a la chica que en cada visita mucho. Y hay gente que tiene poco dinero, ¿vio? Porque las cárceles es eso. Es un lugar para alojar gente con poco dinero. El que tiene mucho dinero espera en la casa, ¿no? Esto sí. Es lo complicado. Pero bueno, me está llamando por teléfono alguien. Sí. No. No, Denise, no se la escucha al aire y yo después le doy la solución de por qué. Lo único, Denise quiere decir que fue la marcha de Ni Una Menos y que vamos a hacer un informe en breve. Muy bien, cuénteme un poquito. ¿Quiere escuchar un temita musical antes de pasar a nuestro tema del día de hoy, que es muy, muy fuerte? Uno muy bueno, quiero ver. Mañana en el Abasto, ¿le gustaría? Sí. De Sumo. No sé, Denise, ¿estamos para escuchar ese temita? Estamos. Aguante Sumo, viejo. Pelado. Botoncito que no está. versión original, pero yo no las puedo probar al aire. Acá estamos de vuelta con una versión extraña. Jamaiquina de Mañanas en el Abasto. Porque, ¿sabes lo que pasaba en el Abasto a la mañana, no? Y vendían fruta. Exactamente, los vendedores trabajaban toda la noche y a la mañana dormían en la vereda. Ah, ¿y qué onda? Sí, porque si a la tarde tenían que volver y si vivían lejos era un quilombo. Y sí. Entonces dormían en la calle. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Tiene alguna cortita por ahí, Cristian? Sí, tengo una cortita. La foto hop de Gisela, la correntina que enciende a Diego. Mucho antes de poner a Maradona como una antorcha, Gisela Ramírez Méndez fue contratada de crónica en la sección Abrazo de Gol. Por el tradicional espacio del matutino pasaron varios jóvenes que quieren conquistar a Dios. ¿A Dios? A Diego. Ah, porque vio, escuchó el video, los mensajes a Diego diciendo: estoy hecho una antorcha. Sí. Nena, mirá cómo me estoy poniendo. Esta no es rubia, ¿no? No, es morocha, es muy linda. Ah, porque ¿se acuerdan que veníamos hablando que todas las novias que elegía Diego eran rubias? Sí, es verdad, hasta ahora eran todas rubias. Es morocha y además es baila en la comparsa de Corrientes. Sí. Capaz que le va mejor, ¿no? Y ahora capaz que si prueba las morochas, no sé. Yo tengo información de una rubia. Mira, ¿de quién? Modelo. Muy linda. Nicole Neuma y el pueblo Tocubero se pelearon por 57 millones de pesos. 57 millones de pesos. Tirá uno para acá, para los pibes. Dale. Sea. Sí, yo con uno, menos uno dividido 10 me alcanzó. Yo me imagino que si tengo 1 millón de pesos ni me peleo con mi mujer. Dólares. Pero que sean pesos. ¿Pesos son o dólares? Dólares. Pará que encima tienen que arreglar la mensualidad por mes. No es pavada esto, son 57 millones del capital total de lo producido más la mensualidad por mes de... no sé. Imagínense lo que podríamos hacer con 57 millones. Digo, no sé. Yo armo una re fiesta. Por... ¿Una? No. Yo te armo 57 millones de fiestas. Qué bueno. Claro. Qué bueno. Claro. Morimos de fiesta, ¿no? Apagame la luz, para decir. Pero además dice que esa plata, ¿no? Está dividida en dos casas. Sí, mientras estuvieron en pareja durante 10 años, el futbolista y la modelo adquirieron varias propiedades millonarias. Y hay en disputa casi 60 millones de pesos. Una que es de la casa de ellos. Sí. ¿Dónde está la casa de ellos? Más o menos, barrio, ubíqueme. A ver, ya te digo. Por otro lado, el deportista y la modelo deberían llegar a un acuerdo por la cuota alimentaria de las tres hijas que tuvieron. Al parecer deberán mira, millones de pesos. Claro. Tres hijas tienen. Tres hijas, claro. La rubia y el jugador también habían comprado una chaca en Tigre. Al final es un negocio separarse. Siempre era una pérdida, ahora parece ser que es un negocio. Es más caro separarse que vivir casado. Es más caro estar casado también. ¿Usted dice? Sí. Ellos viven en Parque del Eluar y ahora también tienen una chacra en el Tigre. ¿Cómo le gusta a la gente tener muchas propiedades, no? Si uno vive en una sola, no sé por qué. Es complicado. Estoy viviendo en un conventillo de la Boca. ¿En serio? Aguante la Boca. Digo, vivir solo, ¿no? Qué lindo. Está bueno y está complicado a la vez, porque hay que cocinar. ¿Por qué, Cristian? Sí. Hay que hacer mucho lavar. Y digamos que si vivís con una pareja, digamos que te ayuda un poco en ese sentido, ¿no? Ah, pero ¿a que usted vio a la pareja como una mucama? No, sino que le guste hacer comida y esas cosas. ¿A que hagan los dos la comida? Ama de casa. Más vale, los dos. Ah, los dos, pero usted también tiene que cocinar. Una ayudín, necesitamos solo... una ayudín. Buah. ¿Usted, Kevin, le gustaría vivir solo? Sí, me encantaría. ¿Qué haría si vive solo? Si no tenés tele. No. Y haría fiestas. ¿Todas las noches? Casi todas. Pero los vecinos lo van a denunciar, le aviso. Y bueno, pero... Los espero que venga cuando quiera mirándolo sin sofumar. Pero fiestas, a ver cómo serían las fiestas, porque hay muchos tipos de fiestas. Clandestinas, donde haya juegos, apuestas. Ah, usted lanzaría al juego de la timba. Claro, y sería con mucha gente, con un grupo reducido, así la elite. Con los borrachos del barrio. Susana, escuche esto, así no lo deja ir nunca solo. Bien, ¿usted, Cristian, le gustaría vivir solo? Sí, me encantaría. ¿Para qué? Y para una independización propia, digamos. ¿Tuvo alguna vez esa experiencia? No. O sea, me fui de mi casa, pero me fui a la casa de un amigo. ¿Pero se puede? Sí, me fui. Ir a la casa de un amigo es un poco irse a vivir solo, sí, porque bueno, es como que uno sale del grupo igual familiar. Igual era otra familia, había una familia. Sí. Y usted vivía en esa casa con su amigo. Claro. Pero igual, digo, no, uno no se puede tirar ahí en el sillón boca arriba cuando vive claro, ahí no, en no, otra hay casa. Que, hay que respetar la convivencia que tiene. ¿Quién va primero al baño? Es un quilombo eso. Sí, pero bueno, o sea... Igual es importante también tener en cuenta de que necesitas un buen caudal de dinero para irte a vivir solo, tener para comprarte una heladera, una estufa para el invierno, tener la cama, muebles para la casa. Pero además de lo material, digo, la cocina, me había olvidado. Claro, además de lo material, también uno, por ejemplo, su ropa ya no se la lavaría a nadie. Uno tendría que claro, ir. Claro, bueno, yo igual estoy acostumbrado a lavarme la ropa. Ah, yo. Bien. Con lavarropa, ¿no? A mano, mirá eso. No. Usted, Denise, qué sacrificio, por Dios. Y yo viví sola un par de años, así que. Nada, tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo, qué sé yo. A veces cocinarse para uno mismo es como... Yo cuando viví solo fue la época más flaco estuve porque no comía, porque ¿qué me iba a poner a cocinar? No, ya fue una fruta y pasó, listo, más, chau. No compraba ni gaseosas grandes, tenía latas de Coca-Cola en la heladera porque para qué, si abría una capaz después no volvía a la noche y se le iba el gas. No, ni leche ni ni gaseosa porque claro, no se pudre. Nada, no ahora, había nada en el aire. Escuché hoy que una publicidad de la marca más famosa de leches que la que dice, se fundió. No, la otra. La Serenísima. Sí, dice, si vivís solo, llegó tu solución. Sachet de leche de medio litro. ¡Wow! Para que no desperdicies nada. Por suerte, nunca en mi vida. Claro, porque está cara la leche. La vicepresidenta dijo que la leche, la gente no compraba leche para comprarse una casa. Bueno, por eso. Yo nunca tomé leche en mi vida, así que ni de chico. Así que imagínense, una vez venía a tomar de viejo. Señor Carlos, vivir solo. Vivir solo, y es toda una experiencia nueva. Por ejemplo, ¿alguna vez vivió solo? Sí, viví. Tuve unos varios años viviendo solo. ¿Y está bueno o está mal? Y depende, si sabes controlarte, está bueno. Si no sabes controlarte, es malo. Si compras de litro, es malo porque se te pudre, ¿no? Si compras de litro, sí. Señor Gustavo... Sí, yo, gracias a Dios, a partir del 19 de este mes me voy a ir a vivir con un amigo a una, ¡bravo! ¡Aplausos! a una pensión, porque no alcanza la verdad para el sueldo de uno solo. No, eso no se dice, Gustavo, ¿cómo vas a decir eso? Porque tenés ganas de irte a vivir con un amigo. Claro, bueno, porque se usa ahora ir a vivir con otros. Pero vio que es la moda ahora, porque yo tengo muchos amigos que vivían solos en departamentos y ahora, o muchas amigas que vivían solas, pero como ya no les está alcanzando su sueldo para pagar el alquiler, entonces ¿qué hacen? Empiezan a armar redes con otros amigos que están en la misma situación. Sí. Y empiezan a alquilar cosas juntos porque ya no alcanza para sostener solo una vivienda. Y aparte está bueno porque no estás solo, estás acompañado. conversar, comparte las cosas. Compartimos las cosas, sí, pero al principio es como todo. No tenés tele, no tenés aire acondicionado, nada, pero bueno, de a poco. Eso se va construyendo de a poco. Como la amistad. Se va construyendo. Sí. No se preocupen, que ahora cuando vengan los brotes no sé, brotes, dicen que van a venir brotes verdes, en cualquier momento se secan. Y vamos a seguir esperando, ¿no? A usted, Marcelo, dígame una cosa. ¿Le gustaría vivir solo? Ya vivo solo, Dani. ¿Ya vive solo desde cuándo? Desde ayer. Y bueno, y le gusta. ¡Bravo, Marcelo! ¡Bravo, Marcelo! ¿Le gusta? ¿Le gusta vivir solo o no le gusta, Marcelo? Dígame usted. Deje sí, está buenísimo. Si estamos al aire, dígalo al aire. Está buenísimo, sí. Y dígalo al aire. Vamos, Marce, así tiene que ser. La mataste a la radio operadora, Kevin, con ese grito. Echazú, ¿le gustaría vivir solo? Yo ya vivo solo, vivo en una pensión. ¿En la Argentina? Sí, acá. ¿O en Salta? Acá en Constitución. ¿Eh? Acá en Constitución. Bien. Ah, el panorama es el mismo que Salta, ¿no? Tiene el mismo paisaje, ¿no? Las montañas de colores. No. ¿Usted, Malena, quiere hablar? ¿Si vivís sola o no vivís sola? Ahora que estoy pensando, viví poco tiempo sola. ¿Usted sabe que a mí me pasa eso? Que yo creo que nací casado. No sé, porque como me casé a los 17 años, también viví poco tiempo solo. ¿Usted vivió bastante tiempo sola o no? Y viví unos 3 años casi sola. Ah, usted vivió mucho más que todos nosotros. Sí, primero dije, bueno, necesito compañía. Así que me puse a plantar unas semillitas de albahaca, de romero. Oh, yeah. ¿Y ellos te hacían compañía? Y no, entonces después llegó el perro. Mascherano. Ahora que estoy pensando, creo que solo viví sola 5 meses. Ah, bastante poco. Yo por lo menos viví 1 año y medio solo. Antes los 17 de antes. Pero bueno. Bienvenidos a nuestra vida. Esto solo cuesta vida. ¿Quiere poner un temita musical? Por ejemplo, La Renga, que tenemos un informe. Mientras usted va poniendo el tema. Dale, pero mientras pone el tema, nuestra joven mano de tijera 2, Malena va a contar lo que pasó con La Renga. Saludos a la gente. Bueno, parece que La Renga iba a tocar en Huracán y algo pasó en el medio que no pudo hacerse efectivo esto, pero no por una cuestión de la banda, sino por una cuestión de lo que se estaba habilitando en la ciudad de Buenos Aires. Iba a hacer 6 shows, con lo cual para Huracán también le servía esto de hacer 6 shows porque iba a tener también como un crédito para el club. Y además, digo, todo lo que implica montar un espectáculo, porque un espectáculo de una banda tan grande como La Renga, que lleva tantos hinchas, iba a decir, tantos fans, tantos oyentes, digamos, iba a darle trabajo a mucha gente, ¿no? Sonidistas, a los trapitos. Trapitos, choripaneros, el tipo que va con una pastilla. ¿Choripaneros? ¡Obvio! ¿Pero por qué no? ¿Qué? Cuando usted va a ver una banda de rock, ¿no se compra un choripán antes de entrar? ¿Un choripán, una hamburguesa? El que está ahí con la parrillita, que sale al barrio, a la calle, a hacer choripanes. El que después lleva esa... está rica. Obvio, el que lleva esa plata después para su familia y con eso puede ganar unos manguitos. No, disculpe, pasa que nos estigmatizaron un poquito a los que comemos choripanes y vamos a lugares populares. Claro, bueno, pero uno cuando va a ver un partido o cuando va a ver una banda de rock se come un choripán. Obvio. Y no en un restaurante, se lo come al parrillero que está ahí en la esquina. Pati, sí, es el más rico. El más rico, bueno. Y un buen vinito. Con lo cual... Pati con huevo. Pati con huevo, no sé, no vi. Pero... Bien cocido tiene que estar el huevo. Con una chicha, cabrón. Y el pati también. Sí, por favor, bien cocido. Los choritos a veces están medio rojos, pero... Bueno, digo, y la gente que quería ir a ver a esa banda podía ir a verla dentro de lo que es Capital y no viajar un montón de kilómetros. Bueno, parece que no se pudo, no le dieron el permiso, así como que lo que se está hablando es como una censura a ciertas bandas nacionales para poder tocar. Pero así van que... a tocar en el interior, no se sabe nada. No se sabe nada, lo que sí se sabe es que este sábado, a partir de las 12, va a haber un banderazo, ¿no? Un banderazo a favor de la renga, apoyándola, pero no solo de la renga, sino de todas las bandas nacionales que quieren tocar libremente. Tercer bloque. ¿Le parece que es el tercer bloque? El tercer bloque, Radio Semilla, sembrando comunicación. Sembrando conciencia. Y comunicación. En las dos cosas podemos sembrar. Sí. Podemos sembrar también tomates, porque. O se ve, albahaca, se como dijo. Denis, porque sabe que. O Romero. Claro, los tomates. Sí, además, vio que está lloviendo torrencialmente en todo Brasil y se está viniendo la lluvia para acá. Y en cualquier momento se va a inundar todas las zonas tomateras, que son las zonas de Corrientes, del norte de Entre Ríos, y entonces el tomate va a subir. ¿Sabía eso? ¿Va a subir para no quedar abajo del agua? ¿O? Sí, va a flotar. Ah, va a flotar. ¿Pero va a subir más de lo que está el tomate? Claro. ¿Se va a pudrir en la góndola? Sí. Esto es un llamado a la solidaridad. Cuando ven un producto caro, no lo compren. Dejen que se les pudra y lo van a tener que bajar, ¿sí? Si pero todos nos pusiéramos de acuerdo. Mayor, Dani. ¿Cómo? Es de fuerzas mayores, ¿no? ¿El tomate? No tiene, sí, no tiene nadie la culpa, la naturaleza. Nada, está bien, pero entonces que no lo vendan, que lo guarden, qué sé yo. Pero bueno, hay gente que lo consume igual, porque sí. Es. Porque tiene plata y porque le gusta el tomate. Usted imagínese que con lo que suben los impuestos, la luz, el gas, si ninguno pagáramos la luz y el gas, ¿qué nos van a cortar a todos? No, no. Y nos tienen que bajar los precios. Pero saben que bajó un poco los precios. Yo, por ejemplo, hace 2-3 semanas quería comprar un limón. Me salía sí. 15 pesos, no me alcanzó. Un limón. Y ahora está 5. Claro, porque Estados Unidos no lo quiso comprar. Sí, 20 pesos el kilo está. Bueno, le cuento rápidamente. Liberaron a Oriana Junco. Yo me pregunto, ¿cuando liberan a Oriana también a Oji? Bien. Oji ya se liberó. Ah, bien. Salió del closet, qué rápida que oggi, está hoy. Oggi es hoy en italiano. Oggi. Claro. Sí. Pero fue el otro día, la liberaron después de haberse peleado con un policía, hizo un quilombo ahora en un bar en Recoleta, estuvo 22 días presa y pagó 10.000 pesos para poder salir en libertad. Qué ¿sí? flojo, hubiese pesos. Aguantado y no hubiese pagado esa plata. Y bueno, pero no ¿cuánto podía. Le quedaba? ¿Cuánto no sé. Tenía que estar preso? No sé. ¿Usted sabía? No. Bien, ¿usted qué tiene, Carlito Salega? Argentina es un país emergente que emitió más deuda en dólares en el mundo. Según reveló el último informe del Observatorio de la Deuda Externa de la UMED, Argentina colocó títulos públicos y letras del Tesoro por 45.951 millones de dólares, un 263% más que Arabia Saudita, que quedó en segundo lugar con 17.500 millones. Una vergüenza. ¿No? ¿Qué le parece? Es una vergüenza. No se aguantó más. Lourdes Sánchez le contestó a Pampita. ¿Alguien me puede informar quién es Lourdes Sánchez? ¿Lourdes Sánchez? ¿No la conoce? No. Pregúntele a Ley. Una bailarina. Que estaba, y la mujer, de un director de Showmatch. Ah. ¿Y? ¿Productor no será? Un productor. ¿Y qué hizo Cristian? ¿Sabe usted? No, ni idea. Bueno, parece que le contestó a Pampita, le dijo, no sé qué le dijo, pero ayer en un marco de alegría y ternura alguien quiso opacarlo, disparó la mujer del Chato Prada. Ah, es la mujer del Chato Prada. Ahí está. Luego de dar a luz a Valentín, ¿qué? ¿Dio a luz al hijo ahí en Showmatch? No, mientras bailaba, agarrar el caño. No, el año pasado lo tuvo el hijo. Ah. Lourdes Sánchez volvió al bailando junto a Gabo Usandivaras y la rompió en la pista. ¿Quién es ese Gonzalo Usandivaras? Un bailarín muy buen bailarín. Por ahí había información de otro bailarín, ¿no? ¿La tenían ustedes? ¿Que chocó? ¿Quién tenía esa información? Los maté. Piquín. Sí, ¿qué pasó? Chocó con un tipo de atrás en la Panamericana. ¿Venía ¿no? bailando? Sí, chocó en la Panamericana y se enojó mucho, casi se agarra a trompadas. El bailarín del Colón que está bailando en Showmatch. Parece que chocó en Panamericana, se bajó y nada, un ataque de furia. Tengo fantasías sexuales con Marcelo Tinelli. Ah, pensaba que iba a decir con Marcelo Bueno. ¿En serio, Dani, tenés? No, yo no. Ah. ¿Quién lo dijo? Gladys, la bomba tucumana. Imagínense en esa imagen. Pero no era que se le bajaba si no iba a Tucumán. Y parece que sí, pero bueno, ahora, no sé. ¿Que lo quiera Marcelo Tinelli? Dice Gladys La Bomba Tucumana, que pronto debutará en el Bailando 2017, aseguró que se siente atraída por el conductor. También me gustaría Hernán Piquín, que chocó. Se ve que Hernán Piquín se enteró que Gladys le quería dar masa y chocó por eso. Y entre otros a Fabián Cuero. Le quiere dar a todos. Le quiere dar a todos, como. Sí. Yo tengo una. Pero tenemos otra nota de Marcelo. El equipo de San. No, el equipo de San Lorenzo. Claro. Silvia Zule. ¿Cómo lo ayudo? ¿Usted tiene algo, Cristian, de Marcelo Tinelli? Yo tengo algo de la mujer de Marcelo Tinelli. Guillermina Valdés, embarazada. La mujer de Marcelo Tinelli sufrió una descompensación y debió suspender la segunda función de Invencible. Ah, porque ella hace una obra de teatro que se llama Invencibles. Sí. En medio de fuertes rumores que aseguran que la actriz estaría en la dulce espera. Mira, segundo hijo. Olvidar. Una función suspendida y fuertes rumores de embarazo, Guillermina Valdés estaría esperando su segundo hijo con Marcelo Tinelli. Mira. ¿Será cierto? Debe tener como unos 10 ya Guillermina Valdés. ¿Cuántos tiene de Ortega? Como 5 tiene de Ortega. 2 de Tinelli. Está casi a la altura de Maru Botana. Sí. 8 tiene Maru Botana. Casi que se aseguró la mitad del patrimonio nacional. ¿Y cómo cuidan ¿Y cómo quedan su cuerpo? Porque después de tener tantos hijos, quedan bárbaras con el físico. Es verdad, cada embarazo queda más linda de ella. Porque ahora está muy bonita. Ahora se va a embarazar cada 2 años. Si le decís claro. eso... Tinelli está, no para igual. No. Yo me imagino, sale Maru Botana con Guillermina Valdés, los pibes, ¿Qué necesitan? ¿Un micro? ¡Claro! Es un quilombo, es mi cama. Pero ellos ya no viajan por vía terrestre, ya tienen su avión particular. Pero igual, no le entran en un helicóptero. ¿Qué necesitan? ¿Ya un avión de línea? Claro, pero para ir al shopping, digo, hoy domingo salgamos, vamos al shopping. ¿Qué tienen que ir? ¿Con cuatro autos? No sé, no lo en entiendo. En camioneta. Pero entran tres por asiento, aunque sean camioneta. Bueno, pero todos doble. Apilados ahí, uno arriba del otro, ya está. ¿Cabina doble? Acuérdense cuando nos para la policía después. Y bueno. ¿Usted viajó a Bolivia alguna vez? ¿Vio los micros, los colectivos de Bolivia? Uno arriba del otro. Sí, así como llega, llega. Confirman la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Así lo hicieron los intendentes. Parece que los intendentes primero le dijeron a Racino, bueno, vos fijate, si ella no viene, vení vos. Y cuando ella dijo, vengo, se fueron todos, lo dejaron a Renlazo solo, como Hitler en el Día del Amigo. Qué bárbaro. ¿Se fueron todos con ella? Obvio. Pero ahora se lanza Floppy también. ¿Quién? Floppy. ¿Quién es Floppy? Floppy Peña, de la florería. Peña. ¿Eh? El de la florería. No, va a haber que arruga último momento. Se le marchita en menos de una semana. Sigamos con Cambiemos, que así tenemos un mejor futuro. ¿Sí? ¿Le parece? ¿Está mejor usted? Sí. ¿Por qué? Cuénteme. Y porque me siento bien y me va bien con Macri. ¿En qué sentido? Te voy a romper la cara acá nomás. Esto es la intolerancia en radio. La grieta en Radio Semilla. Pero nosotros toleramos las diferencias, así que nada, usted es un ciudadano libre de votar lo que quiera. Estamos en democracia. Bien, una ballena apareció a 200 metros de la costa del Riachuelo en Dock Sud. ¿Una ballena? Sí, vio que nosotros anduvimos por la boca. En la boca. Y acá dice la noticia. Fue grabada desde una embarcación en aguas del Río de la Plata. Ahora arman un operativo para devolver al enorme animal a su hábitat natural. Una ballena apareció esta mañana en las aguas del Río de la Plata, a 200 metros de la costa del Dosud, enfrente de la petrolera. Una embarcación que estaba pescando en la zona descubrió al terrible animal. El otro día había venido tortuga. Ballenas a los diques de Puerto Madero, ¿se acuerda? Sí. Era un ballenato, era chico. Ballenatitos, sí. No, ballenatitos. ¿A los diques de Puerto Madero? A los diques de Puerto Madero. ¿Y sobrevivieron? Uno solo, se lo llevaron. Lo llevaron para mar adentro. ¿Tiene cortita usted, Marcelo? Sí. ¿Y por qué no la estira? Yo tengo también. Porque es muy cortita. Adelanto. La China Suárez se mostró caracterizada como Susana Jiménez. Dice que se peinó, se maquilló. Y está rodando el fin. Ahora, Tú me enloqueces. Mira. Que hace. Que es la serie de Sandro. Que está, va a ser con que Susana. Es el elenco. Ahora, China Suárez, ¿se parece a Susana cuando era joven? No sé, no me acuerdo. Era muy flaquita Susana. Parece que Sandro anduvo por ahí, por lo de Susana, comiendo en el living. Sí, sí. Sandro estuvo varias veces con Susana. Susana estuvo con Sandro muchas veces. Estuvo con todos. Susana estuvo con casi todos. Susana estuvo con casi todos. Con Monzón, con Darín, ¿con cuántos? Con Olmedo. Conmigo no. Y conmigo tampoco. Vamos, che, Dani. ¿Qué onda? Vamos, ¿usted le va a decir que no a Susana? Dije que no. Hay fotos de Susana en el cumpleaños de 47 años de Marley que la perjudican y se enojó muchísimo porque dice, no quiero que me saquen fotos con esta luz, no me hace flaca, porque ella tiene una luz que la hace flaca, ¿sabían? La luz media mala. Sombra era, claro, la luz le enfoca medio cuerpo, entonces vos crees que es flaca porque le ve medio cuerpo. Cristian, ¿qué tiene? Tengo algo de Moria Kazán. Dice, confesó que le pagaron por sexo pero también por no hacer nada. Por no sexo. Sí. Y que me paguen a mí entonces, que no hago nada. La diva estuvo en un programa y realizó una confesión sobre el sexo pago que dejó a todos y a todas exaltados. En una charla llena de chistes en el programa de Las Puertitas del señor López, la vedette Moria Kazán realizó una confesión que generó el aplauso de todos los presentes. Tengo otra. Sí. Magalí Mora dice... ¡Ay! ¿Vio los videos de Magalí Mora en el baño? Dice, puedo estar todo el día teniendo sexo. Me encanta. Esta semana se filtró un video de la polémica y mediática Magalí Mora masturbándose en su baño. ¿Se filtró un video? Sí. ¡Ay! No, ¿cómo no lo vi? Lo pasaron en La Hormiga Imperial, el programa de Petinato. Dice, ¿en qué canal? Esas cosas que siempre se filtran en un baño, ¿quién te graba? O sea, si no es ella misma. Ella misma y después se los manda a todos los periodistas. Pero bueno, si yo le digo que tengo fotos hot de Gisela, ¿de quién creen que estoy hablando? Gisela... ¿Eh? ¿Quién? ¿Cómo? De Gisela, la correntina de Maradona. Sí, señor, sí, señor. Mucho antes de poner a Maradona como una antorcha, Gisela Ramírez Méndez fue la contratapa de Crónica en la sección que tiene el diario Rojo de Abrazo de Gol. Y desde ahí hay mucha gente que quiere estar con ella. No es solo la antorcha humana. ¿Qué tiene, Carlos? ¿Y usted, Kevin, también tiene cosas? Cuénteme un poquito, ¿qué tiene Kevin ahí? No. Yo tengo una cortita de la CNN. Captan a la CNN y otros medios fabricando una noticia falsa. Un ciudadano captó el momento en que la cadena de noticias organiza a los manifestantes para que aparezcan con carteles durante una emisión en directo. La BBC también se aprovechó del escenario. La cadena de noticias estadounidense CNN fue atrapada con las manos en la masa organizando a un grupo de manifestantes, en su mayoría musulmanes, a quienes les entregaron carteles por la paz y de protesta contra el Estado Islámico, luego del atentado ocurrido el pasado sábado en Londres. Una vez fabricada la escena, la reportera Becky Anderson salió en directo para dar la falsa noticia. Parece que los de la CNN tenían armado como un par de turcos, habían conseguido y hacían creer de que manifestaban en contra de la paz. Eso era. Era una truchada. Pero bueno, ¿tienen ganas de escuchar un temita musical? Dale. Usted que tiene tan mal así como el hipo. Tengo hipo, me agarro hipo. ¿Y quiere escuchar Nunca de Caramelo Santo? Le doy vuelta a la página. ¿No tengo ganas de intoxicados? Después, porque tenemos un informe sobre intoxicados, pero se tomó el palo. Sí, se tomó el palo. Jarabe del Palo. qué buena banda, Jarabe del Palo. Podríamos escuchar un poco. Así que, ¿le parece? ¿Tenemos Denise para escuchar Nunca de Caramelo Santo? ¿Le gustaría escuchar a usted, Denise? Canta. ¿Cómo baila? Porque un día de estos no eran sobre que no digan nunca, porque un día de estos nos verán volviendo. Seguimos. Y aquí estamos volviendo. Qué linda música, por favor. Me gustó mucho. ¿A usted le gusta, Denise? Me encanta, me encanta. Mire qué estamos escuchando ahora. ¿Qué estamos escuchando? A ver. No, ¿cómo hace Callejero? Andrés Calamaro. No. A pedido de Cristian de Lugano. Intoxicado. Rebelitos. ¿Los Gardelitos? No, Intoxicados. Intoxicados. ¿Por qué? ¿Qué tenemos de intoxicados? Pero, ¿qué tenemos de intoxicados? Todo. Ahí. Esto es un gran quilombo, señores. Parece que acá se vino la fiesta de Kevin. Por favor, qué programa descontrolado. Pero bueno, encima me agarró hipo. Hemos visto peores. ¿Quiere de agarrar el micrófono y contarnos qué pasa con el Piti, señor Cristian? El Piti, bueno, el Piti tuvo un inconveniente con la moto. Se cayó de la moto en la autopista 25 de mayo. Y bueno, fue trasladado en un helicóptero al hospital Santoyani. Y bueno, estaba muy mal y ahora está muy bien. Ya lo trasladaron del hospital Santoyani. ¿A dónde está ahora? ¿Está en la casa? No está en la casa, está en una clínica, sí. Ah, en una clínica que es como una quinta. Claro, no sé, más me habían dicho que estaba en una clínica. Por suerte está bien la salud de él y bueno, está muy bien, muy buen de ánimo. Por lo que leí, bueno, está muy bien. Aguante, viejas locas. Aguante, viejas locas. Piti, cuídate, Piti, que sos humano. Cuídate, no, que te necesitamos. Perro, te necesitamos músicos como él. Olvídate. Usted, hablando de músico, ¿usted tiene algo de un músico que se llama tengo, el Polaco? Del Polaco. Hace 6 meses que no le paga la cuota alimentaria a su hija Alma. Y además estuvo internada 3 días y él no la fue a ver. Qué feo, ¿eh? Qué mal padre. También teníamos y algo. Tenía un asunto de violencia de género. Que también salió, sí, sobreseído el Polaco, pero ahora va a apelar la. ¿La qué? Oh. Le salió el hipo al aire. Le salió el hipo al aire. Claro, asústalo. Si vamos a ir con los cantantes y músicos, yo tengo algo de Jennifer López. ¿Te gusta Jennifer López? Me encanta. ¿Qué le gusta a Jennifer López? Su cuerpo. Le cambiaron los ojos para decirme su cuerpo. Tiene 47. No tiren que nos vamos a ahorcar. Su ideología. ¿Cómo? Su ideología. Sus ojos. ¿Tiene ojos? A los hombres nunca les gusta eso. Siempre van como a 2 objetos fijos. ¿Una teta? ¿A 2 objetos fijos? ¿Le parece? ¿Solo 2? Sí, solo 2. O no sé, qué sé yo. Bueno, pero Jennifer López es una diosa total. Yo comparto con Cristian y con Kevin. Para mí es una diosa total. Es imposible decirle que no a esa mujer. Acá tenía la información. Jennifer López compartió un video previo a su show en el que se muestra sin maquillaje, despeinada. La filmación revolucionó todo Instagram. Jennifer López, de 47 años, revolucionó las redes sociales con este video. La cantante, a cara lavada, le habló a sus fans sorprendiendo y dijo: las bellezas son naturales. Yo no me operé nada. Es mentira, está recontra operada, pero bueno. Y acá tengo lo que decía recién Marcelo. Valeria Quino apuntó contra el Polaco y detalló que apeló la definición de la justicia para que no lo dejen libre al Polaco. Está muy enojada. ¿Qué estamos escuchando? ¿Jennifer López? Está bien, que vaya en canal Polaco. Aguante la cumbia de verdad. Ah, ¿no le gusta el Polaco a usted? La verdad que no, cumbia comercial no me gusta. ¿Tenía el Pepo algo usted también? Pero es lo que le sale. Y sí, el Pepo creo que es un ejemplo de vida, porque estuvo en la cárcel por un tema de adicciones, y bueno, salió y da un mensaje positivo en la televisión a los pibes que se puede salir de todo, pero por uno, ¿no? Siempre por uno. Y bueno, un grande el Pepo, siempre tirando la posta. Ahí tenemos un poquito de noticias. Pepo, mientras de abajo escuchamos. ¿Tienen más noticias? Sí. Los llamativos tatuajes religiosos de Tamara Gala una pecadora de Instagram. La vedette dio a conocer unos tatuajes nuevos con una gran carga religiosa que sorprendió a todos. Pero al mismo tiempo sube fotos muy transgresoras a través de las redes sociales. ¿Cómo se es una pecadora? Tiene 28 años. ¿Cómo se es una pecadora de Instagram? O sea, si vos sos una pecadora de Instagram y tenés que pedir perdón, ¿cuántos Padres Nuestros rezas? ¿Los mismos que si sos pecadora de la iglesia? Y no sé. O escuchen un poquito al Pepo, a ver, Pepo, ¿cómo es? Escuché una soy parrilla. Pinta fiesta. Todo lado, vamos re descontrolado. Y siempre vamos a cantar cumbia villera. Acá con los chicos de Lugano y Pompeya. Ah, hacete cargo. Son dos cuadras. ¿Cuántas canciones de cancha? ¿Cuántas canciones de cancha? ¿Cuántas canciones de militancia? ¿Qué sé yo? Lo voy a decir. De vida, de hay que vida. Ponerle vida a esto, pues si no sé qué vamos a hacer. ¿Sabían qué le pasó a una pareja en Bahía Blanca? ¿Qué pasó? Se enfriaron. Hace frío en Bahía Blanca. Sí, hace frío, pero aparte de eso, comían un mantecol cuando se encontraron con una desagradable sorpresa. Bueno. Un insólito objeto cuando disfrutaban del famoso postre argentino, estaban masticando el mantecol y dice, sentí que mordí algo duro, dijo el hombre. Una pareja encontró dos dientes adentro del mantecol. ¡Oh! Oh, ¡qué horror! ¿Dientes humanos serán o de Drácula? Y andás a ver cómo se cayeron esos dientes adentro del mantecol. Sí. A alguien se le cayó. Para mí que alguien mordió y se le quedaron los dientes. Y fue y lo devolvió en el negocio y dice, escúcheme, esto está muy duro. Bueno, déjeme que se lo cambie y se lo mandaron a otro. ¿Sabes que yo tengo esa fantasía? Que o a lo mejor vio dónde está la olla grande que se está haciendo el mantecol. Alguien estaba haciendo algo ahí y se le salieron los dientes. Y cayeron en el... Sí, cayeron ahí. En el medio de la fábrica, ¿viste? Yo me imagino como esas cacerolas duras, grandes, que sí. Es imposible ya. No vuelvo a comer mantecol. Qué complicado. ¿Tiene algo, Carlos, usted? Tengo una cortita. Dígamela. Un usuario se cansó de la estafa de la yerba y compartió el truco. En las redes se viralizó un video casero donde se ve la cantidad de polvo perjudicial para la salud que viene en los paquetes de yerba, logrando más peso y volumen, pero reduciendo la calidad del producto con notoriedad. Sí, qué bárbaro. Yo no me da bronca, porque ya compré varias veces yerba y es imposible tomar mate, o sea, es todo polvo. Es polvo, sí. No compro más yerba, voy a cambiar de... Me voy a ir a Uruguay. Hablando de polvo, le averigüé lo que me preguntó el otro día en la feria. 45 pesos vale el paquete de yerba orgánica sin polvo. Perdón, no entendí el truco. Medio kilo. ¿Cómo es el truco? ¿Medio sí. kilo? Ah, bueno. Y bueno. Bueno, pero te rinde más, porque si en un kilo te ponen medio de polvo y medio de yerba, en realidad estás comprando medio kilo a sí, sí. 55 pesos, porque el kilo de yerba está a 55 pesos. Y tenés que estar escupiendo, es un asco, ¿no? Sí, se te tapa la bombilla, es un asco. Yo tengo que estar uno. Haciendo mucha fuerza, no lo da. Es verdad, no. Yo tengo una. Marley sí. necesita de dos mujeres para ser padre. Porque va a ser padre. Él va a ser padre, sí. Va a alquilar un vientre y a otra mujer le va a pedir los óvulos. No podemos alquilar un departamento y este va a alquilar dos un vientre. Dos vientres. Imagínese. Tiene, y ganó, viajó por todos lados. Comió bicho. Y este tipo que no se me va. Bueno, le voy a contar mientras que la selección se está yendo a acostar a dormir en este momento, porque si sabrán que hay 24 horas casi... A las 7 de la mañana juega Argentina. Claro, ya están durmiendo en realidad, porque ahora son como las 4 de la mañana. Bueno, alguno salió, porque... Y sí, para acostarse esa hora... Creo que San Paoli los dejaba salir a los chilenos y que siempre tenían quilombo. Y hubo... agarraron a un defensor chileno otra vez, re borracho, manejando en Chile, pero parece que Pizzi también los banca y no dice nada. Bueno, le decía que están durmiendo, que a las 7 de la mañana juega la selección. Y... Messi está entrenando sin problema. El que estamos cuidando todos lo estamos cuidando, Wanda Nara, yo, ustedes, también este la mujer de cuero, no sé por qué me olvido, Wattman, ¿cómo se llama? Nicole Neumann. Nicole Neumann. Están cuidando a Mauro Icardi, que está lesionado. ¿Qué tiene, Cristian? Rebautizan dos estaciones de subte y otras 15 esperan para cambiar su nombre. Medrano e Inclán son las últimas bautizadas. Medrano de la línea B e Inclán de la línea H, que desde ahora pasan a llamarse Medrano Almagro e Inclán Mezquita al Alma ahí Amat. No, espere. Yo, ¿en qué está hablando, señor? Al Amat, ¿En qué, idioma está hablando? ¿Cómo se va a llamar? Inclán Mezquita al Amat. Todo eso cuando uno tiene que bajar en esa estación. Dios, me pasé. Si le tengo que preguntar al pasajero que tengo al lado, ¿cuál es la estación esa? Ya está. Estoy como en el bajo ya. Nombre de Apu. Claro. Para poder pronunciarlo bien, tenés que ponerte un broche en la lengua. ¿Sabe quién mandó saludos para todos desde la clínica? ¿Quién? Florencia Peña. La actriz embarazada de 5 meses tuvo que suspender las funciones de su obra de teatro porque está embarazada de 5 meses. Pero, y sí, que, bueno, no sé, tuvo un pequeño susto, pero después de mentir y dijeron que nada que ver con el embarazo el tener que ir al hospital, Pero bueno, qué sé yo. Teníamos chistes por ahí, Kevin. Sí, tengo un chiste. Resulta que se incendió un hotel y acabaron todos afuera. Bien. Marcha de Ni Una Menos. Denise, ahí estuvimos juntos, solos como Adán en el Día de la Madre. En realidad, pues qué loco, porque no estábamos solos. No estábamos. Había millones de personas, pero nosotros no estábamos solos. Y bueno, porque esperábamos encontrar más gente conocida, pero por suerte había mucha más gente que no conocíamos y que estaba más. Que está bueno conocer gente. Está bueno, cuando uno va solo a algún lado siempre tiene más chances de conocer más gente. ¿Puedo decir una guarangada? Porque No la voy a decir. Son 4:16 p.m, no hay chubascos en la ciudad de Buenos Aires. Yo leí una amiga que decía que masturbarse estaba bueno, el problema es que no conocés gente. Por eso me acordé rápidamente. Claro. Pero se conocía a sí misma. Bueno, claro. Ni Una Menos, muchísima gente, por suerte, marchando en contra de los genocidios, de los femicidios, y bueno, generando conciencia colectiva, poniendo en práctica esto que nos hace reconocidos en el mundo, porque realmente somos tomados como un ejemplo en el mundo de cómo nos movilizamos por estas causas y bueno, nada, en contra del machismo que mata. Así es, ahí estuvimos con Denise firmes, y vimos compañeros de acá de Radio Semilla, no encontramos la gente que buscábamos, pero otros estaban. Quiero contarles rápidamente algo más de un músico. Damas Gratis va a tocar en una fiesta de egresados. Resulta que un pibe se metió, encontró de casualidad a Pablo Lescano y le dijo si quería venir a tocar a la fiesta de egresado. El tipo le dijo, no, mirá, pibe, yo no toco para fiesta de egresado. Y él dijo, careta, qué pibe, qué pibe. Y dice, bueno, hagamos una cosa. Si ustedes, los 26 que son en el aula, no se llevan ni una materia, yo voy y toco gratis. Qué buena ahora onda, motivando todos los pibes, pero algunos siempre los pibes se llevan. Y no sé, capaz que están ilusionados, entonces, ahí está. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Qué linda esta canción. Me hace acordar cuando veraneaba sola con mis amigas. Había nos quedábamos como unos departamentos y. Y había unos departamentos de todos nuestros vecinos que pasaban estas canciones a todo lo que daba. O sea, tenía que gustar o gustar. O sea, vivió poco tiempo sola, pero se iba sola con amigas de vacaciones. Sí, sí, sí. Y después los departamentos se hacían como todos rotativos. No voy a preguntar más. Le decía, nuevo caso de detención por ebriedad del volante de la selección chilena. Que era la noticia que di recién libremente y ahora la encontré. Un defensor del seleccionado chileno. Fue detenido por conducir en exceso de velocidad y estaba pasado de copas. Todo esto fue antes de la Copa de las Confederaciones en Rusia. ¿sí? En la Copa América del 2015 pasó lo mismo con Arturo Vidal, ¿sí? Anoche en Brasil fue detenido por la misma situación Eugenio Mena, defensor. Fue detenido a las 23:30 del domingo mientras conducía a 166 kilómetros por hora en la Rua do Buzel con 1.16 gramos de alcohol en sangre, o sea, re en pedo. Te das para atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, para adelante y para atrás. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Otra vez. ¡Está más gratis! Claro que sí. Tú bailas en mi falda. Qué risa que me da. Porque te tiene información. Sí, muy cortito. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del Instituto de las Madres que está por ser intervenido? Bueno, se está realizando un acampe en contra de que ocurra esto. Los docentes y los estudiantes que participan de la universidad están luchando para que no sea intervenido y no se modifique el espíritu, ¿no? De lo que es la enseñanza en ese lugar, que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos que no podemos dejar de resistir, ¿no? A pesar de que haya tantos errores y equivocaciones a favor de que nos olvidemos un poquito de lo que son nuestros derechos, los derechos humanos, nuestro pasado y lo que es nuestro presente. Así que nada, fuerza a los compañeros que están acampando y seguimos nosotros que nos despedimos y va a acampar. Exactamente, a fuerza madres, acá estamos. Nos vemos la semana que viene, Marcelo, ¿qué le parece? Nos vemos la semana que viene. ¿Tiene hipo todavía? Se me está pasando, no me hago acordar. Tenés que tomar agua, Marcelo, sin respirar. Yo quería más. Yo tenía una solución, pero bueno, después se la cuento. Cristian. Bueno, muchísimas gracias por todo. Fue un placer hoy estar en la radio de nuevo. Así que les deseo una buena semana, un buen fin de semana. Será hasta la próxima. Chau. Chau. Chau, chau. Vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos. Supo ser sal y también miel. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla.